De lo que empieza a suceder en este tiempo en relación a las celebraciones y a los festejos del Día de la Niñez. Por eso vamos a hablar de, bueno, cómo vamos haciendo las elecciones en relación realmente. Por un lado tenemos como la infancia como grandes consumidores también, ¿no? Uh-huh. Entonces una gran mercantilización de la infancia, que podemos ver en las diferentes ofertas que hay de juguetes. Esto de los juguetes, ¿no? Que son un reflejo del mundo adulto. Es decir, que no es de casualidad que los juguetes que tenemos o que les ofrecemos a nuestros niños y niñas, sino que representan el mundo adulto, ¿no? Pero en miniatura de alguna manera, y siguen esta lógica binaria, ¿no? Dividida entre lo que es lo masculino y lo femenino. Totalmente. Una lógica binaria, y si te parece que entremos un poquito por allí, que bueno. Además aparece en roles, en colores, en un montón de formas, ¿no? Sí, totalmente. Los juguetes tienen esta cuestión generalizada a partir del color, a partir también de los roles, como vos decís. Nosotros, si nos ponemos a pensar un poquito los juguetes que son para los varones, encontramos que son juguetes de tracción, de potencia, de movimiento, ¿no es cierto?, que está asociada a esta característica del varón como productivo, siempre haciendo, ¿no es cierto?, arreglando cosas, vemos, no sé, las cajitas de herramientas, claro, los autos, los trenes, digamos, y siempre esta cuestión de la acción y de la potencia, ¿no?, de la fuerza. Y por el otro lado, vemos los juguetes de las niñas con el color característico rosado siempre, rosado, violeta, colores pasteles, digamos, que eso ya nos indica que es un color para las infancias femeninas, de alguna manera, que vemos carritos de supermercado, cuestiones de limpieza, maquillaje, todo lo que tiene que ver con prepararse para maternar, es decir, que posiciona a las niñas en el lugar de como las de cocinas, nidito, preparar las cocinitas, todo preparando el nidito, ¿no? Y el varón todo preparando como la potencia, la fuerza. Entonces es bastante característica esta división binaria generalizada. Que establece roles y que también nos los muestran con la gran potencia, digamos, del merchandising con el color, ¿no es cierto? A la vez, estos juguetes no solamente que marcan roles y refuerzan los estereotipos de género, sino que también marcan una heteronormatividad. Claro. ¿Sí? Porque ya per se yo estoy suponiendo que una niña va a realizar ciertas actividades. Y si yo encuentro que un varón de repente está jugando con juguetes que son de niñas, de color rosa, o que tienen que ver con maternidad, está esta duda sobre la orientación sexual, ¿no es cierto?, sobre la niñez. Que acá interviene el mundo de los adultos con su aprobación o desaprobación de las pautas sociales, ¿no? Exacto. Entonces, el juego, que es la actividad lúdica, es la actividad principal de la infancia, es lo que nos permite el desarrollo psíquico, el desarrollo social, ir probando, ¿no es cierto?, ir creciendo, ir interiorizando aprendizajes. Entonces, el juego es lo más importante que aparece en la infancia, y si hay familias que refuerzan estos estereotipos, en el juego también se va a ver reforzado esto, ¿no es cierto? Van a haber juguetes, si es varón que tiene estas características y si es mujer que tiene estas otras, ¿no es cierto? Eso, bien dividido. Totalmente. Y en este, bueno, en esta cotidiana, en esta diaria, en estas formas tan impuestas, ¿cómo hacer para salirse de esos lugares, Emilia? Y eso pensaba, ¿no?, como por ahí las generaciones más pequeñas o aquellas mamás y papás que estamos como implicados en esto de la perspectiva de género, es ofrecer, digamos, lo mismo, ofrecer diferentes objetos a las niñas para que puedan elegir sin prejuicio acompañar ese juego. También hay como una oferta alternativa de juguetes que son ecológicos y con materiales reciclables, que son muy lindos y que también apuntan a disminuir la diferencia entre los estereotipos de género. Entonces esas alternativas que se ven más en los lugares de economía popular, ¿no? Pueden ser una opción, yo creo. Seguramente, totalmente, y que hay varios espacios que están como estas alternativas para poder hacer uso de ellos, ¿no? Para poder acercarse pensando en esto del consumo también, con lo que empezabas, ¿no? Sí, totalmente. Un poco, claro, también modificando esa lógica del consumo, nosotros vemos las niñeces que demandan, ¿no? Demandan un consumo y, bueno, hay que medirlo también, hay que saber mediar ahí y estar como intentando vigilar un poco esta cuestión para que se nos vaya de las manos y para poder hacer algo un poco más igualitario. Claro, pensando en Miriam, sí, como en esta obligación que de alguna manera se siente de que llega esta fecha y hay que comprar, ¿no? Comprar o comprar, tal cual. Y tenemos como una listita. Tenemos unos minutitos. Sí, sí. Podremos hacer una prueba, así mentalmente ir pensando. Yo les voy a ir diciendo nombres de juguetes, ir pensando en dónde lo clasificaría para quiénes, ¿no? Figura de acción, bolso, carrito de limpieza, carrito de supermercado, casita de muñecas, castillo, cocinita, coche todoterreno, cochecito de muñeca, frutería, helicóptero, tractor, juego de costura, juego de construcción, juego de medicina, juego de maquillaje, moto, muñeca Barbie, muñeco Buzz, tablet, pianito, oso de peluche, PlayStation. Claro, totalmente, seguramente, ¿no? Seguramente yo ahí ya clasifiqué entre masculino y femenino, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algunos juguetes que no son tan generalizados como los dispositivos tecnológicos, pero sí los videojuegos, digamos. Claro. Así que, bueno, hay como mucho trabajo para hacer ahí. Hay que trabajar quizás esta mercantilización de esta sociedad de consumo, de que taponamos con objetos, ¿no es cierto? Empezar a tomar conciencia de cuánto vamos a taponar con ese objeto y que la niñez, el juego, lo que tiene de lindo es esta posibilidad del mundo simbólico, ¿no? Que una escoba se puede convertir en una espada. Entonces, los niños convierten los juguetes en cosas. Así que no hace falta que el juguete tenga ya todo, sino que el niño, bueno, esa es su gran potencia, ¿no? Ese mundo simbólico. Seguro, y poder abrirse a ese mundo y no estar imponiendo esto que desde los adultos, las adultas y el mundo adulto, ¿no? Seguimos imponiendo en estas lógicas binarias, ¿no? Totalmente, sí, binarias y heteronormativas, sí. como hablábamos al inicio. Seguro, sí. Seguro. Bueno, Emilia, te agradecemos un montón allí y nos vamos a quedar reflexionando para ir pensando en estos días que se vienen. Ajá, buenísimo. A ver si empezamos.